esa gota también fue un poco la gota que colmó el vaso de todo lo que había pasado anteriormente, ¿no? Digamos, fue un ejemplo también de indignación. Este mismo, no solo hubo protestas, obviamente, contra los gobiernos del Partido Popular. Por centrarnos en el año 2011, hubo distintas movilizaciones en distintas ciudades españolas para protestar contra el aumento del paro, los recortes salariales, la ley SINDE, etcétera, etcétera. Ahí os pongo dos carteles. Una organización que se llama Estado de Malestar, que ya desde febrero del año pasado, es decir, hace prácticamente un año, viene convocando concentraciones en la calle. Por tanto, lo del 15M, hay un 15M antes del 15 de mayo, ¿no? O el colectivo Juventud Sin Futuro, ese es el cartel de una manifestación en abril, es decir, ya antes del 15 de mayo. Pero llegamos al 15 de mayo y, como decía antes, se evidencia que este movimiento no solo protesta, y faltaría más que se pudiese protestar, sino también hace propuestas concretas. Estas son las 8 propuestas del colectivo Democracia Real Ya. Leyéndolas, me parece difícil que cualquier persona, más allá de la ideología que tenga, si tiene un mínimo de sentido común, compartiera todas o la mayoría. Es decir, eliminación de los privilegios de la clase política, luchar contra el desempleo, que tengamos una vivienda digna, servicios públicos de calidad, que se controle las entidades financieras, que haya otra fiscalidad, libertades ciudadanas y reducción del gasto militar. Eso eran parte de las reivindicaciones que se exigieron el 15 de mayo. En definitiva, un poco, para acabar con este primer punto, lo que se evidencia es un sentimiento generalizado de malestar y de la convicción de que algo va mal. Y desde el punto de vista político, que era el que yo quería analizar, que la democracia va mal. ¿Por qué va mal? Porque no nos representan, que ese es uno de los lemas de este movimiento, ¿no? Y sobre el que volveré a continuación. Por tanto, hay distintos factores que explican el nacimiento y el auge de este movimiento. ¿Cuál es el sentido que tiene este movimiento? Pues tiene un sentido, a pesar de lo que se ha dicho por parte de algunos medios, un sentido totalmente democrático, porque básicamente el 15M consiste en el ejercicio de derechos que tenemos reconocidos como ciudadanos: la libertad de expresión y el derecho de reunión y manifestación. Son derechos que están en nuestra Constitución, de los que somos titulares todas las personas, y que para ejercerlos no hay que pedir ningún tipo de permiso ni ningún tipo de autorización, sino que son los derechos consustanciales a cualquier Estado democrático. Si os acordáis, en las pasadas elecciones autonómicas, las del 22 de mayo, hubo varias resoluciones de juntas electorales provinciales, entre ellas la de Asturias, que decidieron prohibir las concentraciones los días previos a la jornada, tanto a la jornada de reflexión como al día de las elecciones. Bueno, eso desde un punto de vista político fue claramente una estupidez, como se prueba el evidente efecto llamada que produjo. Si visteis el domingo pasado en un documental que se echó sobre un pensador norteamericano y el movimiento que lleva de la dictadura a la democracia, él decía, él hablaba del jiu-jitsu político, ¿no? De aprovechar la energía de tu enemigo en tu propio beneficio. Lo que provocaron las prohibiciones de las juntas electorales los días previos a las elecciones fue justamente que fuera más gente a las concentraciones. Pero es que además esas prohibiciones eran claramente inconstitucionales. Faltaría más que uno pueda ejercer cualquier derecho fundamental el día de las elecciones. El día de las elecciones se vota, pero el día de las elecciones uno también se puede reunir, se puede manifestar y puede ejercer su libertad de expresión. Por tanto, esas prohibiciones fueron claramente inconstitucionales. Y eso ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional en ocasiones anteriores. Es interesante esto también porque la calle, y estar en la calle, y estar en las plazas, no solo es el ejercicio de la libertad de circulación. Es decir, no solo estamos en la calle para desplazarnos, sino que la calle, como ha dicho un órgano en principio no sospechoso como es el Tribunal Constitucional, es también un ámbito para la participación política. Por tanto, podemos salir a la calle para protestar y podemos salir a la calle para exigir nuestros derechos. Y las manifestaciones no hay que pedirlas, no hay que pedir permiso, simplemente hay que comunicar que se van a llevar a cabo siempre que sean más de 20 personas y sean lugares de tránsito público. Pero, repito, nadie nos concede el derecho a manifestarnos. El derecho a manifestarnos lo tenemos porque está reconocido en la Constitución. Bien, como recordaréis, básicamente dos de las reivindicaciones desde un punto de vista político que esgrime este movimiento son el no nos representan y le llaman democracia y no lo es. Voy a tratar de explicar o de comentar si eso está justificado o no está justificado. ¿Qué quiere decir cuando, o qué queremos decir cuando decimos que no nos representan? ¿Quiénes no nos representan? Pues aquellos a los que hemos elegido, o aquellos que han sido elegidos, o los que van a ser elegidos el 25 de marzo. Para que se pueda decir que hay representación en un sistema democrático, hay que tener en cuenta, en primer lugar, cómo se elijan los representantes y después cómo esos representantes ejercen su función representativa. Y solo teniendo esas dos cosas se podrá saber si nos representan bien o no nos representan. La primera cuestión, el sistema electoral, que vamos a tener ocasión de ver cómo se aplica en las elecciones, en las próximas elecciones autonómicas del 25 de marzo. Nuestro sistema electoral español, sobre eso si queréis podemos hablar luego en el debate, pero no quiero extenderme mucho, es un sistema que favorece claramente a los partidos mayoritarios. No es que lo diga yo, es que lo dicen los datos. Estaba pensado para favorecer la gobernabilidad, no la pluralidad. Y de hecho nuestro sistema electoral es básicamente el mismo que se aplicó en las primeras elecciones democráticas en España después de la dictadura, en las elecciones de junio del 77. Por tanto, en esencia es un sistema preconstitucional y que básicamente lo que pretendía era garantizar la gobernabilidad, que un partido tuviese capacidad suficiente, diputados suficientes para poder gobernar, aunque el sistema no fuese plural. Y os pongo ahí simplemente dos datos. En las elecciones del 2008, el Partido Socialista con el 43%, elecciones generales estoy hablando, el Partido Socialista con el 43% de los votos tuvo el 48% de los diputados, es decir, una prima de 5 puntos. Y en las últimas elecciones, las de hace un par de meses, el Partido Popular, que hoy tiene la mayoría absoluta en el Congreso, bastante más de la mitad de los diputados, sin embargo no llegó a la mitad de los votos. Tiene el 44% de los votos y el 53% de los escaños. Por tanto, el sistema electoral es un sistema que, repito, favorece claramente al principal partido más votado y perjudica claramente a las terceras y a las cuartas opciones que participan en los procesos electorales. Por tanto, en ese sentido, se puede decir que es poco representativo. Y una reacción tan poco sospechosa como el Consejo de Estado dice que el sistema electoral debe mejorar, lo dijo hace muy poco, para garantizar la igualdad de los electores y los partidos y de valorizar la participación de los ciudadanos en la designación de sus representantes. Pero decía, la representación no solo es, para saber si es representativo el sistema, no solo hay que tener en cuenta cómo se elige a los diputados, a los representantes en general, sino además cómo estos ejercen su función. ¿Por qué? Porque la representación no es solo votar, y la democracia no es solo votar durante 4 años, sino que durante esos 4 años o el tiempo que sea, los representantes tengan en cuenta la opinión de los ciudadanos. No solo lo que se votó en un determinado momento, sino la opinión a lo largo del tiempo, ¿no? Y en ese sentido se puede decir que en nuestro sistema eso no ocurre, ¿no? Y, insisto, hay elementos de poca democracia en el ejercicio de las funciones representativas. Hasta el año pasado no se hizo público el patrimonio de diputados y senadores. Nosotros somos el único país de la Unión Europea, de más de 1 millón de habitantes, que no tiene una ley de transparencia. Es decir, que no tiene un mecanismo para que cualquier ciudadano pueda dirigirse a una institución y exigir información pública. Y nosotros tampoco tenemos mecanismos que favorezcan la iniciativa legislativa popular y el referéndum. Voy a ir tratando de concluir lo más rápido posible para no abusar de mi tiempo y perjudicar a mis compañeros. El verano pasado tuvimos ocasión de comprobar que eso que se nos decía de que cambiar la Constitución era muy complicado, realmente no es en absoluto complicado. Se puede hacer incluso en periodo de vacaciones y se puede hacer con un mínimo debate. El tiempo que se dedicó exactamente en el Congreso de los Diputados, si la transcripción del boletín del Congreso se ajusta a la realidad, que supongo que sí, es en España dedicamos 2 horas y 40 minutos a debatir el cambio constitucional. Es decir, en 33 años de Constitución, el segundo cambio se hizo en poco más de 2 horas. Y se ponía el ejemplo de Alemania. Es lo mismo que se había hecho en Alemania. Ya, claro, con una pequeña diferencia. En Alemania, para llevar a cabo este cambio constitucional, estuvieron 2 años y se hicieron 19 sesiones de trabajo y centenares de informes. Salvo que entendamos que, ya que lo han decidido los alemanes, no tiene sentido que lo decidamos nosotros, habrá que concluir que el proceso de reforma constitucional fue poco democrático. Bien, ¿qué pretende básicamente, o qué creo yo? Yo hablo en nombre propio, no estoy hablando en nombre del movimiento, pero creo que hay un sentido compartido en que el sistema electoral debe tener mayor representatividad y transparencia y hace falta aproximar nuestro sistema a una democracia real. Para eso hay que llevar a cabo cambios legales y constitucionales. ¿Qué cambios legales? Por poner algún ejemplo. Pues creemos que sería interesante una rebaja de la edad electoral, por ejemplo, los 16 años. Que haya más igualdad entre las formaciones políticas, que el sistema de financiación sea mucho más transparente, que haya una ley de transparencia, que no exista lo que se llama el sistema de botín, es decir, no el sistema de botín del banquero, que también, sino el sistema de botín de que cuando un partido ocupa un cargo público, pues lo que hace básicamente es nombrar a simpatizantes para que ocupen cargos de confianza. Y también que los grupos sociales y significativos tienen que estar más representados. Insisto, esos serían cambios que bastarían modificar las leyes para hacerlo. Y otros serían necesarios cambios constitucionales, pero insisto, hemos visto este verano que cambiar la Constitución no es tan complicado. Por ejemplo, una cosa que nosotros demandamos es que haya consultas directas a los ciudadanos, es decir, que exista la figura del referéndum, que esos referéndum tengan carácter vinculante y que los ciudadanos podamos proponer por nosotros mismos cambios en la Constitución, sin necesidad de que tenga que ser necesariamente a través de otras instituciones. Somos conscientes, evidentemente, de que siempre puede haber algún tipo de discordancia entre aquello que hacen los que elegimos y la voluntad de los ciudadanos. Lo que no puede ocurrir es una renuncia a darnos explicaciones y una renuncia a tener en cuenta la voluntad real de los ciudadanos a lo largo del tiempo. Yo creo que el 15M es un movimiento que tiene más de pensadores como Habermas o como Kelsen que de Hessel, el autor de Indignados. ¿Por qué? Porque nosotros defendemos la preeminencia del espacio público, y las calles son un espacio público, que las instituciones tienen que tener en cuenta a la opinión pública y que tiene que haber mayor grado de deliberación, de reflexión y de espíritu crítico en la decisión de los asuntos públicos. Por tanto, defendemos este tipo de reformas que aquí os indico, que para ir concluyendo, y lo que aspiramos, en definitiva, no es a ser el personaje del año, como ha reconocido este año la revista Times, ¿no?, sino de que los ciudadanos seamos, digamos, los protagonistas democráticos, no sé si de este milenio, si habrá civilización suficiente durante este milenio, pero sí al menos durante los próximos años. Muchas gracias por escuchar. Lo que fue la acampada de Avilés, la asamblea de Avilés de Oviedo. Lo siento, bueno, yo no soy asturiano, soy de Madrid y vine aquí y me pilló nada más llegar de Madrid todo este rollo y bueno, me pilló muy fuerte. Entonces, os voy a contar un poco, tampoco os voy a hablar, os lo voy a mostrar en imágenes, lo que fue un poco la acampada del día y la acampada y luego todas las acciones que se han hecho, porque bueno, yo básicamente me he fundamentado mi trabajo en el 15M, a mí me gusta mucho lo que es las telecomunicaciones, entonces me he dedicado a grabar vídeos de todo lo que hemos hecho e intentar difundirlo lo máximo posible, porque aunque no me voy a meter en ningún berenjenal de qué es el 15M, qué deja de ser, qué defiende, qué no defiende, personalmente creo que una de las principales metas que tiene el 15M es difundir este engaño en el que vivimos, y es lo que voy a decir. Bueno, como supongo que todos sabréis, el 15M empezó de una manera bastante espontánea y bueno, las acciones que se tenían, bueno, que se llevaban a cabo los primeros días eran de este tipo. Se pensaba muy rápido en la acampada y hay algo que hacer. Entonces en Oviedo, por ejemplo, un día pues se dijo que se tenía que ir a la sede del Banco de España, que está ahí al lado, y bueno, simplemente con la gente que hubiera ahí, llenarla de con crespones blancos, una forma de identificación, una cosa bastante rápida, bastante fácil, que salió bastante bien, pero bueno, eran cosas que no estaban muy preparadas, tampoco éramos, mucha gente no tenía experiencia como para pensar otro tipo de historias y estábamos metidos en 100.000 historias más. A ver, cierro esto. Y esto. perdón. Bueno, las cosas, las acampadas fueron... Esto lo voy a parar porque os voy a poner el vídeo. Bueno, pues vimos que era, no era un movimiento de cuatro personas, sino que se iba haciendo un movimiento de masas y, bueno, que la gente realmente tenía ganas de tomar la calle. Entonces, bueno, aunque de Madrid llegaban muchas convocatorias desde DRI, por ejemplo, en Asturias se tomó una decisión y es hacer una primera manifestación a nivel asturiano en Avilés muy pronto, antes incluso de terminar mayo, a principios de junio. Que bueno, a mí me llamó bastante la atención porque no tenía apoyo de nadie de fuera, sino que fueron simplemente las acampadas que en ese momento estaban, que nadie se conocía. Nos conocíamos de hacía 15 días y bueno, y salió esto. Voy a dejarlo, si veo que se hace muy largo lo pasaré un poco para adelante, pero bueno, os dejo un poco lo que fue la manifestación. Al principio nos dedicamos básicamente a hacer trabajos manuales, que era básicamente poner a punto lo que era la acampada y temas de este tipo, recortar manos para una determinada idea que se habían tenido, hacer plantillas. Bueno, esto nos llevó bastante tiempo, la verdad es que salió bastante bien, pero bueno, que tampoco es, lleva una preparación grande ni ensayos de ningún tipo, de nada, que luego sí que hemos implementado esas historias. Y bueno, esto, decir que la primera vez que yo veía el Niemeyer, no había visto el Niemeyer nunca. Perdón. Nada, simplemente comentar, es un poco que al principio nos dedicamos sobre todo a hacer trabajos manuales, ¿no? Por ejemplo, la Asamblea de Oviedo no se había hecho una distribución clara de... Pues no se habían hecho grupos, por ejemplo, de trabajo. Todo el mundo trabajaba en todo, en lo que quería. Luego sí que se compartimentó un poco la gente que era un poco más... Pues que necesitaba un poco más debatir las cosas. Gente que necesitaba más acción y estar todo el día en la calle. Pues eso se fueron haciendo grupos. No sé si estuvisteis allí, pero bueno, yo la recuerdo como una manifestación con mucha gente para la preparación que llevaba. A mí me sorprendió bastante, viniendo de Madrid, que en Asturias se pudiera juntar tanta gente en tan poco tiempo y con tan poca preparación. Bueno, luego, bueno, aparte de estas grandes manifestaciones que seguramente todo el mundo se haya podido enterar que hemos hecho, se han hecho cosas, a ver, ay, me he equivocado. Bueno, se han hecho cosas más pequeñas, como bueno, esta otra que de hecho nos ha traído bastantes problemas. Esta se hizo el día 20 de noviembre en Oviedo, para celebrar con el ganador de las elecciones. bueno, su victoria. Para nosotros el ganador, como pone ahí, es la banca. Entonces fuimos a celebrar las elecciones delante de la sede del Banco Santander. Pues con tan mala suerte que vinieron unos compañeros a identificarnos a todos y, bueno, nos han multado a bastantes compañeros, sobre todo de Oviedo. A mí concretamente me han multado simplemente por estar grabando estas imágenes. Estaba grabando en este momento y llegó un policía y me dijo: me das tu documentación, y me ha llegado una multa. También es, bueno, es algo de lo que se está hablando mucho, es la represión que está sufriendo el 15M en los últimos tiempos, que parece que al principio sí nos dejaron mucha tranquilidad de, bueno, de ejercer nuestro derecho de estar en la plaza y que la plaza no sea simplemente un sitio que cruzar para ir a comprar de una tienda a otra y luego te vas a casa, sino un sitio donde puedas hacer política. Pero bueno, a partir de este día parece que la cosa cambia, y no solo a nivel asturiano, sino a nivel de toda España. Bueno, aquí eso. Aquí veis cómo se personó la policía y nos impidió el paso y, bueno, identificó a la totalidad de la gente que podéis ver ahí. No, la verdad lo pasamos bastante bien, pero a ver si llega a donde estamos ya delante del Santander. Aquí, al final la policía nos dejó incluso cortar la calle, que no era ni siquiera lo que teníamos pensado. Y bueno, se pudo hacer lo que se quería, pero bueno, nos llevamos ese mal recuerdo de las multas, que todavía no sabemos en qué van a acabar. Como aquí también se observa un poco el proceso que ha sufrido un poco el 15M. Al principio fue un movimiento de masas brutal que desbordaba la asistencia de público, de todo el mundo quería hacer, y bueno, gradualmente con el tiempo ha habido mucha gente que se ha ido desencantando por lo que sea, o perdiendo las ganas, o simplemente porque esto también creo que tenía mucho de moda. Y bueno, está el contrapunto este de las acciones más concretas, más rápidas, en la que va el grupo de activistas que está más unido, y luego las grandes concentraciones que hubo desde mayo, que ha habido grandes manifestaciones. Bueno, este es otro de los ejemplos. Bueno, y sobre todo lo que, no sé, ¿me queda tiempo? Sí, ¿no? Tiempo. La manifestación más fuerte que hemos tenido hasta ahora, por lo menos a nivel asturiano, ha sido la del 15, o como pongo aquí. La del 15 de octubre se llamó a una manifestación, un día de protesta mundial, y bueno, se fue portada de muchísimos periódicos y en muchísimos países, se salió en muchísimas ciudades y, bueno, en algunas hubo disturbios. Aquí, según parece, sacamos 15.000 personas a la calle en Mieres, y bueno, también fue un exitazo total. La verdad es que salió mucha gente a la calle. Y bueno, aquí os dejo el vídeo que se editó. Es muy largo, lo pasaré, pero bueno, ahora os dejo un momentito. Bueno, también comentar que el grupo de activistas que está entre todas las asambleas, que está más unido, pues está haciendo mucho acto de confraternización, y bueno, se hace mucha speech, y así que vas conociendo bastante. La verdad es que, bueno, aquí os dejo el vídeo. De la manifestación, que bueno, me habría gustado un poco, no me gusta definir lo que es el 15M, pero creo que se autodefine por las manifestaciones y acciones que hace. Entonces, bueno, sin entrar mucho en un menú general, pues bueno, me gustaría sobre todo haberos dicho qué tipo de acciones, sobre todo se han hecho acciones contra la banca, que bueno, para mí es fundamentalmente contra lo que debemos luchar, digamos, una apreciación personal. Y bueno, como quedan 3 minutos, os voy a presentar el producto estrella del 15M asturiano, que bueno, es en este momento, para mi entender, es la madreña. Que bueno, he intentado mostraros eso, las primeras acciones, que eran muy rápidas, muy espontáneas. Luego ya unas manifestaciones un poco más curradas, más gente, más... Y luego ya otro paso que hemos dado al frente ha sido, bueno, la ocupación de la madreña, que si no estáis enterados de por qué se entró, contra la especulación que se estaba intentando llevar, el robo de lo público, del suelo público, para dárselo a la gente que más tiene, simplemente recomendaros que leáis algo de cómo se hizo esa operación, porque bueno, es bastante oscura. De hecho, creo que la madreña está aguantando tanto, o va a aguantar tanto, porque hay algo muy oscuro. Pero bueno, os pongo simplemente este vídeo, uno de los que se ha hecho. Si me da tiempo, ahora pongo algo más. Esto fue cómo nos encontramos la madreña y a ver, cómo estaba la semana, simplemente. Últimas actividades que había habido en la madreña, pero no lo tengo aquí, a ver dónde está. A lo mejor no lo encuentro, no lo voy a tener aquí. Nada, bueno, era simplemente para invitaros a todos. Si no habéis tenido oportunidad de ir a la madreña, bueno, aunque el 15M se ha desvinculado como único ente que estaba ahí en la madreña, ha abierto sus puertas para cualquier tipo de colectivo, Bueno, invitaros a que vayáis. Están haciendo ahora un ciclo de charlas con mucho tinte político, que bueno, está organizando el 15M cada sábado. Y bueno, aparte de cantidad de actividades que, bueno, que se pueden disfrutar de ellas, e incluso cualquier tipo de proposición que tengáis para hacer, por espacio no, vamos, no falta. Allí lo que sobra es espacio, así que cualquier cosa que se necesitara, allí tenéis unas puertas abiertas a vuestro disfrute. Y nada, muchas gracias. Bueno, hola, ¿se me escucha bien? Sí. Si de repente hablo un minuto más, no le falta. Bueno, yo, ante todo, muchas gracias por invitarnos. Y nada, bueno, yo soy Ángela, vengo de la Asamblea Acampada, como queréis decir, del 15M de Avilés. Pero bueno, como dijo la moderadora Rocío antes, realmente es Asturias y el 15M en general, ¿no? Bueno, yo decidí, iba a hacer una especie de presentación también, de vídeos, fotografías, etcétera, pero. Bueno, como me recordaba, creo que no lo hice porque como me recordaban las exposiciones típicas de las clases, pues dije, lo voy a hacer diferente. Entonces, nada, decidí que fuera a través de la palabra, ¿no? Que es una de las cosas que caracteriza todo esto. Entonces, bueno, no me fue nada fácil organizar la estructura de cómo lo que quería decir, ¿no? Y quien dijo, bueno, y entonces se va a hacer una charla sobre, pues, contar un poco, resumir, la opinión personal, etc. Y la verdad es que tengo que reconocer que no me fue nada fácil, porque al empezar se me ocurrían tantas cosas entrelazadas, mezcladas, que era bastante difícil. Bueno, entonces lo que quiero contar es, no tanto, voy a contar algunos de los eventos más importantes, pero aparte que, como el compañero ya ha contado algunos, pues no tanto contarlos porque más o menos todos sabemos cuáles son, ¿no? Sino también pues hacer un análisis, ¿no? De que, cuál es la actual situación del 15M, cómo se ven, ¿no?, un poco las cosas objetivamente y subjetivamente. Entonces, bueno, pues voy a empezar un poco cómo empezó todo. En Avilés llegó el día 19 de mayo. Recuerdo que era un jueves y, como vemos, pues fue solamente 4 días después del 15 de mayo, que fue el efecto contagio, ¿no? Como si fuera el rail o los raíles de una bicicleta, pues se fue expandiendo desde Madrid hacia todas las comunidades autónomas. Y bueno, recuerdo aquella noche, aquella tarde, como vamos, de las más intensas en vida, porque recuerdo que era, pues, avisar a todo el mundo, ¿no? Que yo tenía que estar petado de gente, que iba a comenzar algo que nadie sabía que iba a ser. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, en un inicio fue la acampada, en la que, bueno, pues de repente veíamos como gente súper diferente, que jamás nos habíamos visto las caras, otros sí, claro. Pero la mayoría nos habían visto las caras, pues estaban intentando comenzar a construir algo que ni siquiera sabíamos que iba a ser, ¿no? Entonces aquí, por supuesto, pues tuvimos la ayuda de quienes tenían la experiencia en construir este tipo de cosas. Y bueno, pues gracias a esa gente y a la involucración de otras, pues se pudo llevar a cabo, ¿no? Pero ¿qué pasaba? La acampada era súper complicado porque había gente de todo tipo. Y tan pronto aquello crecía, como decrecía, como volvía a crecer, ¿no? Era bastante contradictorias muchas cosas y tal. Y bueno, a partir de ahí, en el transcurso de esta acampada, pues fueron sucediendo varios eventos, ¿no? Uno de ellos, que me gustaría resaltar y decir algunas cosas, es el que se nombró antes, el del Niemeyer, no sé si lo recordáis. El 5 de junio, pues esto surgió, quiero recordar que a finales de mayo, ¿no? Recuerdo que estábamos una noche, entonces a alguien se le ocurrió la idea, y la idea de hacerlo en Niemeyer. Pero claro, el Niemeyer pues tiene gran repercusión tanto culturalmente como políticamente como popularmente, ¿no?, del pueblo, es como la casa de la cultura del pueblo. Entonces, aquello podía salir tanto muy bien como podía salir rematadamente mal. O sea, era arriesgarse muchísimo. Pero como estábamos arriesgándonos en cada cosa que hacíamos, pues dijimos una más. Total, que fue pasando el tiempo y con la difusión, con la ayuda de compañeros de las otras ciudades, de Gijón y Oviedo y tal, pues conseguimos, ¿no? He de decir que aquel fin de semana previo a la manifestación, quiero recordar que fue un domingo, el ayuntamiento dobló los servicios de limpieza de las limpiadoras, bueno, de los limpiadores, obviamente, para quitar los carteles que habíamos pegado, ¿no? Y de la difusión que se había hecho. Y esto, pues la verdad, te daba más ánimos para poner más, porque veías que si ellos no querían que los pusiéramos en apurado, ¿no? Y bueno, pues con aquellos nervios de qué iba a pasar aquella tarde y tal, pues llegaron a Avilés 13.000 y pico personas, quiero recordar, no llegaron a 14.000, pero fue súper satisfactorio, ¿no? El volver a reunir a tanta gente de las diferentes ciudades de Asturias y de fuera, me imagino que alguien también, en las que se oyó de todo, o sea, gritos de señoras y señores mayores, de chavales jóvenes, de gente de todas las situaciones y todas las condiciones, ¿no? Y bueno, pues también otro de los eventos, acciones importantes, pues fue la conocida Marcha Noroeste, que la nuestra fue la Marcha Noroeste, pero las demás pues fueron también. ¿Sabéis lo que es? Las marchas fueron desde los distintos puntos de la península, un recorrido hacia Madrid. Entonces yo creo que por ejemplo, esta acción, más que un evento, tuvo un significado muy simbólico, ¿no? En el sentido de que representaba, físico también, pero representaba mucho el compromiso, el nivel de compromiso de las personas ante la sociedad, ante la actual situación en la sociedad, la indignación, por supuesto, y el cabreo, ¿no? Las ganas de patearse media península, queriendo atravesar los pueblos a los que la voz no llegaba, desde ningún... Porque claro, son pueblos en medio de Castilla, te das cuenta de la situación en la que están, que yo personalmente, por ejemplo, desconocía, y muchos también, ¿no? En los que conocimos pues, pueblos que carecían de agua potable, por la presencia de transgénicos, bueno, aprendimos biología, aprendimos de todo. Y estas quejas las quisimos trasladar al Parlamento en Madrid, ¿no? Y claro, cuando, pues eso, todas las dos semanas ahí caminando y tal, yo no la hice entera, tengo que reconocerlo. Pero claro, cuando llegas a Madrid y ves tanta gente unida, que viene de todos los puntos de la península y se junta en la capital, ¿no? Pues queriendo trasladar tanto las quejas de los pueblos atravesados como las de tu propia provincia, te das cuenta de que verdaderamente no solamente en tu comunidad hay gente que comparte esa idea y ese ánimo de lucha, ¿no? Sino que también que se contagió al resto de comunidades, ¿no? Y bueno, pues llegamos allí y 100.000 personas dijeron que hubo en aquella manifestación. Para mí la más grande que vi. Y bueno, por supuesto, para los medios de comunicación, para los mayoritarios, o sea, los medios de desinformación, fueron pues unas, ¿qué? 5.000 personas o 6.000. Pero bueno, para los que estuvimos allí y para los que nos escucharon y confiaron en nosotros, supimos lo que eso significó, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que después de todo esto que os estoy contando, de las diferentes acciones que salieron también, viene el lado negativo, que también hay, ¿no? Y es que, por ejemplo, tras estos eventos, llegó, por ejemplo, la mani del 18S, ¿no? Que es en defensa de los servicios públicos, quiero recordar. Y algo tan importante, por lo que se supone que es una de las raíces de este movimiento, de los malestares, nos encontramos con que aquella manifestación, pues que, pues nada, poquísimas personas, ¿no? Pues no sé si 300 llegaría a ser. Cosa, pues que supone un poco insatisfacción, quizás, ¿no? Y entonces, pues ahí te planteas qué está pasando, empiezas, pues, haces una autocrítica de qué, en qué está fallando, porque algo está claro que está fallando, cómo poder mejorarlo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, con esto quería irme a esta mañana, una situación en la que tuve, se engancha con lo que estoy contando, que tuve esta mañana, ¿no? Hoy fui a mi antiguo instituto donde di clase a dar una charla a unos niños, a unos chavales de cuarto de la ESO que están haciendo un reportaje sobre el 15M, en el que están súper involucrados, súper, súper interesados. Y entonces voy a estar, mientras hablo sobre esto, recordando algunas de sus preguntas, ¿vale? La primera pregunta que me hicieron, una de ellas, bueno, fue cuál para mí era el principal objetivo, ¿no?, de todo esto. Claro, es que esto no es nada fácil responderlo, porque ¿cuál es el principal objetivo de todo esto? Es que hay uno solo, lo primero no hay uno solo, y lo segundo no sé si es el más, no sé si hay uno más importante. Y otra era si va a más, si esto está yendo a más o está yendo a menos. Pues esto tiene que ver mucho con en qué situación está ahora mismo el 15M, porque realmente lo que les dije, un poco objetivamente y tal, es que el principal objetivo, bajo mi punto de vista ahora mismo, es mantener todo esto. Es decir, construir una especie de fortaleza, ¿no? Que desde arriba, ¿no? Del poder, pues se vea que tenemos pues eso, crear una barrera que ellos vean que estamos construyendo y que no nos vamos de rositas poniendo lo que nos pongan, ¿no? Que no pueden hacer con nosotros lo que quieran, sino que estamos para pararles, para frenarlo, es decir, ir manteniendo un poco todo lo que se ha ido construyendo hasta ahora, ¿no? Y respecto a lo de si va a más o a menos, yo les dije algo que oí a uno de nuestros compañeros que dijo en una de las asambleas hace tiempo, y es que realmente el 15M, los que hemos estado y tal, y tenemos la experiencia y tal, es que estas satisfacciones de que haya mucha gente y de repente no haya mucha gente, quiere decir que esto realmente nos ha demostrado que es como una marea, ¿no? Es la marea que va y viene, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene su momento de mucha repercusión, su momento de mínima. Yo creo que depende mucho de la difusión, por supuesto, pero también del mensaje que se quiere transmitir, la situación personal de la gente, etcétera, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que después, por ejemplo, llega el 15 de octubre, que también lo dijo mi compañero, y aparecen otras 15.000 personas, y no en Oviedo, sino en Mieres, ¿no? Que además, pues oye, Mieres tiene su historia reivindicativa, y esto pues no sabíamos en qué iba a quedar y tal, ¿no? Si iba a tener buen resultado, etcétera. Y bueno, pues gracias al trabajo de los compañeros, etcétera, pues, y a la gente, por supuesto, pues salió como salió, la verdad que muy bien. Y bueno, pues yo creo que el 15M se encuentra en un momento de transición total ahora, como bueno, siempre se encuentra en un momento de transición porque no sabemos a dónde va. Pero es muy contradictorio porque ahora mismo sí puede que estemos en un mal momento, ¿no? En un mal momento, o por lo menos en un momento de baja repercusión, de poquita gente, ¿no? No tanta como otras veces, como nos pasó en septiembre. Entonces, esto se junta con que justamente ha habido un cambio político ahora, ¿no? Es decir, es un poco contradictorio, a ver si se explica bien, es un poco contradictorio el hecho de que haya nacido algo con un espíritu tan crítico en mayo, el día 15 de mayo, en Madrid, de antes viene, y de repente, pues, el grupo político que sale de repente elegido contradice, ¿no? Es como leí un artículo el otro día, mientras la gente sale más a la calle y da dos pasos hacia adelante, la derecha da tres, ¿no? Entonces, la gente se quema, la gente se harta de que sea así, de que, pues por mucho que salgamos a la calle no se consiga, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo importante de todo esto es, sea de la forma que sea, por ejemplo, mediante cosas o proyectos como el de la Madreña, creo que son súper, súper importantes para el mantenimiento de todo esto y para que el día de mañana, cuando la gente realmente, pues se sienta agredida, que no sé si yo me siento agredida ya, pero cuando la gente pues se sienta de verdad agredida, tenga un foco al que asistir, ¿no? Es decir, esto nació para no morir, esto creó una semilla, que está claro que bueno, pues que está ahí en proceso de crecimiento, ¿no? Y yo creo que es tarea de muchos de nosotros mantenerlo para que toda esa gente que ha estado en sus casas y que un día salió a la calle, vuelva, ¿no? A ese foco que sigue vivo y que es pues donde reivindicas tus derechos que constantemente estás viendo cómo nos lo están quitando, ¿no? Bueno, pues eso, esto pues va un poco enlazado con el futuro del movimiento, que todos desconocemos, ¿no? Yo creo que eso también era una de las preguntas de uno de los chavales, ¿pero a dónde va todo esto? ¿A qué dirige? ¿Esto funciona para algo, no? ¿Qué futuro tiene? Pues yo creo que, por supuesto que tiene futuro, ¿no? No sé si se llamará 15M, no sé si se llamará el Movimiento de los Indignados, no sé si cambia de nombre, yo creo que dependerá de la indignación, por supuesto, del compromiso, pero sobre todo del cabreo de la gente. Es decir, como todo movimiento, pues tiene sus transformaciones y se va transformando, como todos los movimientos que ha habido hasta ahora. Unos nacen para morir y otros pues para transformarse. Y este yo creo que para transformarse. Y entonces yo creo que independientemente de que siga llamándose así o siga teniendo la misma raíz y manteniendo las mismas raíces, creo que bueno, que seguirá, ¿no? Y bueno, pues eso, se trata de crear la barrera de defensa, etcétera y tal. ¿Y qué pasa? Que hay mucha gente que yo creo que si hablamos del 15M, esto hay que atreverse a hablarlo. Y es que mucha gente, en esto de la diferencia que decía antes, que aquí hay gente súper diferente, pues eso, que no nos habíamos visto nunca y tal, pues esto es muy enriquecedor, porque aprendes tanto del que tiene la opinión contraria a ti o diferente, pero aparte de ser enriquecedor, es muy complicado, ¿no? Porque, bueno, pues desde fuera y desde dentro y tal, hay muchas opiniones sobre el 15M, ¿no? Hay opiniones pues, que opinan que es un movimiento pacífico, con una raíz pacífica, reivindicativa, pero con la voz, estas son nuestras armas, etc., ¿no? Pero hay otra gente que se siente identificado a medias por esto precisamente, ¿no? Porque cree que es un movimiento muy light, ¿no? Muy light, con, pues sí, mucha potencia crítica, pero poca acción en la calle de verdad, ¿no? Entonces todos podemos pensar y estar un poco, pues, o tener clara una idea o dudar un poco. Entonces, bueno, yo creo que si precisamente, una de esos 8 puntos y tal es buscar la democracia real, ¿no? La democracia real es la democracia del pueblo, la democracia popular. Entonces yo creo que cuando estás dentro de este movimiento, pues te das cuenta de que tienes que escuchar a la opinión generalizada de las personas para saber cuál es el espíritu general. Es decir, que si tú sabes que en el 15M ahora las personas no esperan una violencia, precisamente creo que es la forma de mantenerlo vivo, escuchando al resto, ¿no? Y yo creo que esto, pues al final se transformará en lo que se transformará, pero bueno, yo creo que precisamente si queremos mantenerlo vivo es escuchando la opinión mayor de las personas, ¿no? Lo que opinan. Y bueno, pues yo creo que la coordinación de la acción política pues vendrá en función de la capacidad de compromiso de las personas. Y bueno, pues otra de las preguntas que quería decir de los chicos, de los chavales, yo les hablaba todo el rato de unas personas, o sea, darles miedo, que nos dan miedo ellos, ¿no? Entonces de repente uno de ellos me preguntó, pero ¿y quiénes son ellos? ¿A quién te refieres, no? ¿Quién es el enemigo y tal? Entonces, claro, yo precisamente hablaba del tránsito de este movimiento porque es una lucha tan lenta que el 15M no tiene día de fin ni día de... no tiene... quiero decir que se va a ir transformando precisamente por esto, porque es una lucha muy lenta. Porque de todas las luchas que ha habido, todas han sido difíciles, eso por supuesto. Pero el enemigo al que ahora mismo nos enfrentamos es tan amplio que la paciencia es una virtud aquí, porque nuestro máximo enemigo, como decía antes el compañero, pues es el dinero, o sea, realmente es el capital, eso. El capital, por eso se dice, ¿no?, que es una dictadura del mercado, y es totalmente cierto, es así. Los políticos ahora mismo, la crisis política, es porque realmente son, pues eso, marionetas, ¿no?, que vienen, pues, manejadas por el financiero, ahora mismo no me sale, bueno, pues, el mercado, ¿no?, exacto. Y yo creo que es eso, precisamente la crisis en la que nos estamos ahora inmersos, económica, que tanto nos meten aquí, la crisis económica es el conjunto de otras tantas crisis, ¿no?, a las que les tenemos que ahora mismo hacer frente y atrevernos a salir a la calle y a gritar y a seguir hacia adelante y con paciencia y eso, ¿no?, siguiendo. Entonces yo creo que a este movimiento lo caracterizan dos campos, ¿no? Uno es el de la conciencia y otro es el de la acción. La conciencia porque creo que ha conseguido muchísimo en el sentido de que ha llegado a gente que pues hoy en día estaba en sus sofás, en casa, cada uno con sus respectivas razones de por qué estoy en el sofá, porque no le apetecía salir, pero también porque no se sentía identificado con ningún sindicato o ningún movimiento político o ningún partido ni nada, ¿no? Entonces consiguió aunar esas fuerzas, que me estoy acordando ahora, pues que tenía por aquí apuntado, que bueno, pues se decía, ¿no?, que a la izquierda llevaba años rota. Bajo mi punto de vista, es verdad. Porque, bueno, pues eso, esas personas, pues supongo que no fuimos capaces de encontrar los puntos en común y nos separó más lo que nos diferenciaba, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un punto, el 15M es un movimiento que aúna a esas personas. Y bueno, y el campo de la acción, porque creo que sí, que se han hecho muchas cosas hasta ahora, muchísimas, pero creo que todavía ese está por llegar. Y bueno, ahora me gustaría leeros una cosa que escribí hace un tiempo y tal, y este es el lado de la conciencia, o sea, es el lado ñoño, ¿no? El lado de la esperanza. Yo creo que, no sé muy bien cómo explicar esto, pero yo creo que es algo que caracteriza mucho este movimiento, el sentido crítico, pero también un poco el sentido, pues eso, el espíritu de querer cambiar las cosas y tal, aparte del cabreo, ¿no? Y el lado del reivindicativo. Entonces, bueno, el texto representa un poco el lado ñoño, lo tengo que admitir, pero esto no quita que también lleve inmerso ahí la acción, ¿vale? Lo escribí cuando empezó todo, en 19, por ahí. Como veis, me ha sido bastante difícil juntar todo lo que quería decir. Bueno, se titula Canción libre en la plaza. Y dice, no te entregues, corazón libre. Me desperté en esa plaza, nuestra plaza, mi plaza, mi suelo, nuestro mundo. Estaba envuelto en un saco que compartía, repleto de pasión libre, lleno de causas, lleno de crítica, de espíritu emprendedor. Soy y estoy indignada, pero muy orgullosa. Orgullosa de que no solo haber oído, sino de haber escuchado. Siento fuerza compartida para cambiar. Siento fuerza para comenzar a ser realista en un mundo que debería ser utópico. Me atrevo a soñar un futuro de igualdad social, de cambio político. Me atrevo, a mis 19 años, ya no, a hacer política y hablar de ello. No desde un altar, ni desde donde el dinero flota en los bolsillos del más rico, sino desde el pueblo, desde mi lugar, como ciudadana crítica y consecuente. Aprendiz de mis mayores, que un día, como yo, se atrevieron a luchar. Hoy no se acaba, hoy todo sigue, desde esta plaza y desde Sol, Lución. Hoy me atrevo a hablar desde mi sitio, desde mi conciencia y desde mi educación, que me enseñó a hacer justicia. Hoy soy consciente de la fuerza del sentido común, pisoteado en este mundo. Hoy no pierdo las ganas de seguir luchando mañana. Mañana espero desear no olvidar el ayer. No olvido sonreír por esta revolución, o acontecimiento, como lo queráis llamar. Y ya está. Hola, buenas tardes. De todo, gracias por haberme invitado. La verdad que cuando me propusieron venir aquí a hablar, no sabía muy bien de qué hablar. La verdad que, aunque sí que he estado desde el principio en el 15M, pues intentando luchar por lo que creo que es justo para todas las personas, pero no sabía cómo explicarlo, ¿no? Entonces, lo que he hecho ha sido una pequeña biografía mía, una pequeña biografía que se remonta desde el 15M hasta hoy, ¿no? Entonces, bueno, espero que me dé tiempo para que luego podáis hacer preguntas, ¿no? Durante años he soñado con estar aquí sentado, hablando para un público que valora lo que hago, sabiendo que mi trabajo había tenido sus frutos y que podía sentirme orgulloso por haber triunfado, por salir mi foto en los periódicos, en entrevistas y en la radio, en la televisión, sentirme por un momento superior a los demás. Y ahora estoy aquí por fin. Pero es el lugar, pero no es mi sueño. Pues mi sueño hace referencia a un ciclo de cine que precisamente se emite aquí, que se llama Per Imposible. Mi sueño antes era ser guionista de cine, mi gran pasión. Pero no ha podido ser. Y ahora estoy aquí intentando dar una charla sobre activismo en el 15M, cuando hace un año soñaba con otras cosas. Y salir en los periódicos, en las radios, en las fotos, no me agrada para nada, porque si este mundo fuera más justo, no estaríamos aquí. El día 15M hubo una manifestación de la cual yo ni me enteré. Fue el 16 y el 17, cuando por las protestas contra los medios de comunicación y las primeras acampadas en toda España, cuando vi que algo muy grande estaba sucediendo y que esta sociedad no estaba dormida como nos estaban contando. Sí, perdonad, es que... Como veis, no estoy acostumbrado a hablar y no me... Que la crisis que ellos habían creado no la teníamos que pagar nosotros, que ya estábamos aptos de tener que ser siempre los mismos los que nos apretáramos el cinturón, mientras que los políticos y la banca de este país y del mundo hacen y deshacen lo que quieren. Pagamos con nuestro trabajo, con nuestra casa, con nuestra educación, con nuestra salud, con nuestros salarios, porque ellos no tienen, aunque lo digan, esos problemas. Aunque ellos lo digan, esos problemas. Y lo más importante, no les importamos, porque tienen trabajo, tienen casa, tienen educación privada, tienen salud privada y sus salarios siempre van al alza. Aparte de beneficios, como son pagas perpetuas, coches oficiales, alojamientos en hoteles de 4 y 5 estrellas, etc. Y encima de todo esto, tiene el Poder Judicial y el Legislativo unido, el modelo fiscal que les favorece, una constitución blindada para lo que les interesa. Podemos seguir así, pero la verdad que solo tengo 20 minutos. Entonces, ver la gente en la calle, ver millones de personas en toda España y el 15 de octubre en todo el mundo, que más o menos opinan como tú, a una persona que casi no tuvo relación con la política o como yo, pero que veía que esto no podía seguir así, le dio fuerzas, energías, ánimo, no sé, un montón de todo para luchar por estas desigualdades. Y como andaba por la plaza de Gijón, y la verdad que las asambleas a veces me aburren, pues me dedicaba a hablar con las personas que asistían a ella, a escuchar lo que hablaban entre ellos, y me di cuenta de que algo tenía que hacer. No sabía muy bien el qué, pero tenía que luchar por el futuro de todos y de todas. Entonces fue cuando, sin conocer casi a nadie, me vi en una interasamblea en Madrid, en la cual una compañera de Murcia habló de los desahucios que allí se producían y cómo los paraba. Entonces, no sé por qué, porque no tengo ni hipoteca, ni la pienso tener, me vi, yo y un montón de personas, un mes más tarde paralizando el primer desahucio en Asturias, concretamente en Gijón. Luego paramos dos más, uno en Avilés y otro también en Gijón. Que no lo sepa, los desahucios se paran poniendo un grupo de personas delante en el portal para que no pueda acceder la policía ni el secretario judicial, ¿no? Además, hemos parado otro judicialmente, otro con aportaciones del 15M y una asociación benéfica cristiana, y estamos tratando un fondo 4 más. Decir que un desahuciado es además un excluido de esta sociedad, pues aparte de perder la casa, se va con una deuda, en la mayoría de los casos de por vida, que le impide comprar, que le impide comprar otra vivienda, alquilar, incluso tener un teléfono móvil a su nombre. Por eso, en el 15M, pensamos que es uno de los puntos principales de nuestra reivindicación y vamos a participar en una recogida de firmas de una ILP, Iniciativa Legislativa Popular, promovida por la plataforma Afectados por la Hipoteca, en la que se pide dación en pago con carácter retroactivo, moratoria y un alquiler social. Creemos que empezará el 11 de febrero y después de casi 9 meses, un embarazo, dice... Perdón, me he liado, ¿no? Que creemos que empezará el 11 de febrero. Bueno, y después de casi 9 meses, un embarazo, dicen que el 15M ha perdido fuerza. Yo no creo eso. Creo que durante años nos han tenido dormidos y hay personas que, por desgracia, les cuesta más trabajo despertar. Y que si todos ponemos de nuestra parte y miramos más a los demás y menos a uno mismo, podremos conseguir lo que queremos. Comentar que en Gijón ahora mismo hay 2 asambleas, una en la plaza del pueblo, antes llamada Plaza de Ayuntamiento, y una asamblea de barrio, una asamblea de barrio con bastante participación, grupos de desahucios, de medio ambiente, de sanidad, de activismo, asamblea de parados en movimiento, que de esta asamblea salió un grupo que quiere crear una cooperativa. Hay un periódico que se llama La Gaceta, pero además muchas personas que ayudan a estos grupos y que no pasan por la plaza, y no por ello son menos 15M ni menos activistas. Con esto quiero agradecer a una persona que me ha ayudado muchísimo y que casi pierde, porque aquí el 15M no solamente es dar, también hay mucha gente que ha perdido. Es decir, hemos perdido entre comillas, quiero decir, hemos perdido tiempo, hemos perdido dinero, hemos perdido amistades. Yo he perdido personalmente amistades, ¿no? Y quiero agradecer a una persona que casi pierde su matrimonio por estar ayudándonos al 15M y que luego hubo críticas hacia ello. Y perdón, pero lo tenía que decir. Yo solo hice lo que creo que todo el mundo debe de hacer, que es ayudarnos los unos a los otros por encima de ideologías y banderas. y quiero dar las gracias a todas las personas que me han ayudado y también a los que, a los que me han criticado, porque sin ellos yo no sería un activista del 15M. Y para acabar con el sueño que empecé este relato, o esta intervención, por desgracia, esta no es la mesa del ciclo de peor imposible, porque peor puede ser posible y hay que seguir luchando. Muchas gracias a todos. Un punto de vista, un criterio, ¿no? Yo también soy, o sea, me considero un activista del 15M, porque pasé bastantes horas en la plaza del Ayuntamiento y me considero del 15M porque soy indignado y porque me identifico con los lemas de este movimiento, ¿no? Que lo habéis expuesto aquí, que es no nos representan, que lo llaman democracia y no lo es, y lo más importante, el que reivindica la democracia real ya. Yo siempre creí en la democracia y creo que la democracia está todavía por hacer. Es una democracia formal, pero falta la real. Y ahora, entre paréntesis, quiero comentarle a la chica de Avilés que la pregunta que te hicieron era muy fácil. ¿Qué pretende el 15M? ¿Establecer la democracia real ya? Esto es el de lo fundamental. Entonces, esa pregunta es muy, muy obvia, ¿no? Pero es fácil de reivindicar, es muy difícil de lograr. Yo fui al 15M, a la plaza del Ayuntamiento, a dialogar con los restos indignados. Y busqué un clima de diálogo. Dialogar es muy difícil. El diálogo, para que sea eficaz y para que haya entendimiento, es muy exigente. Y busqué un clima de diálogo y creamos un grupo que se llamó el Grupo de Cultura, que estuvo funcionando. Nos reuníamos una vez por semana, reuníamos como 3 o 4 veces. Íbamos con textos, con libros, con artículos relacionados con el tema. Pues tratamos de responder una pregunta, es ¿qué entendemos por democracia? Porque la democracia es una cultura, es una ética, es una forma de ver el mundo, es una filosofía. Y hay que conocer, no lo hacemos demócratas, somos demócratas en la medida en que aprendamos. Entonces yo reivindico esa forma de acción, crear espacios de diálogo para entendernos. Y voy a hacer una crítica, porque sin crítica no se avanza, no se progresa, ¿no? Y es la siguiente, yo creo que se ha cometido un error y es el basar la acción fundamentalmente en las asambleas. Yo creo que las asambleas no es el espacio más idóneo para el diálogo. De las asambleas yo creo que salen las ideas igual más simples, más elementales. Pero las ideas buenas son complejas, son difíciles y requieren un espacio mucho más exigente que puede ser un espacio de diálogo como nosotros intentamos hacer ahí, ¿eh? Con libros, con textos, con análisis y con reflexiones. Dialogar es argumentar contra argumentar para llegar a acuerdos. Y esto es una crítica que yo hago, pues, voy a aceptar o no. Quizá haya que modificar un poco el método, que en lugar de tanta asamblea, espacios de diálogo, informado con textos y demás. Y ya sigo haciendo la crítica, autocrítica, que cada uno puede considerar que es válida o no. Somos todos adultos, mayores de edad. Y tengo aquí un artículo que salió en el país hace pocos días, que es la democracia permanente. El autor es Albert Solé, que es hijo de Solé Cura, que fue, como sabéis, diputado de Izquierda Unida y uno de los padres de la Constitución. El artículo es muy interesante, habla de la situación actual política, ¿no? Y hay un párrafo que se refiere al 15M y lo quiero leer porque parece importante, ¿no? Es el siguiente. Dentro de este panorama de adormecimiento intelectual ha surgido una luz potente e inesperada, la de los indignados y sus plazas llenas de debates e inquietudes nuevas. Imposible no coincidir con la mayoría de sus reivindicaciones, como me resulta también imposible reconocerme en el mensaje antipolítico que a menudo emana de ese movimiento. Negar las fronteras entre derecha e izquierda y creer que la abstención acabará con el sistema son auténticos regalos para el neoliberalismo. Entonces, es una crítica para la reflexión, ¿eh? No es el otro objetivo. ¿Puedo responderte una cosa? A ver, bueno, por supuesto, es que vale, vale, bueno, ya, pero no sabía si quién. Pues nada, dos cosas. Lo primero, bueno, respecto a lo de la dificultad de responder a la pregunta, en realidad me refería más a la amplitud que tiene, ¿no? La amplitud de objetivos que tiene este movimiento, ¿no? O sea, el conseguir esta democracia real conlleva conseguir otros tantos puntos, ¿no? La democracia, pues sabemos, sí, todos en lo que significa, pero conseguir esta democracia no es fácil, y por tanto no es fácil responder a esa pregunta, ¿no? Porque conlleva muchas otras cosas. Respecto a lo de el espacio de diálogo, pues al igual que la democracia, en Grecia, igual que la democracia es tan antigua, pues la democracia de Grecia es la más antigua, ¿no? Y en Grecia, las asambleas populares, pues eran eso, populares, y se hacían en la calle, ¿no? La voz del pueblo estaba en la calle. Entonces, creo que también, aparte de valioso, tiene un significado muy simbólico, ¿no? El estar en la calle, en presencia de todos los demás ciudadanos, que vean cómo crece un nuevo movimiento de calle popular, como se ha vivido precisamente para demostrar esa democracia, ¿no? Que ha vuelto a existir o que pretendemos que exista. Quien no quiera entender el mensaje por parte de los políticos o lo que sea, pues que no entienden, ¿no? Pero lo que hacen en la calle, pues precisamente demostrar esa democracia que nos falta. Ya la construimos nosotros, no te preocupes si tú no nos la das, ¿no? Eso. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Yo por cambiar un poco el asunto, y si acaso, bueno, en principio ahora la segunda la intervención, y yo creo que soy la expresión más clara de ese movimiento, ¿no? O sea, esa visión, digamos, esa parte que tiene de asunto colectivo y de asunto individual, ¿no? Creo que el 15M ha servido colectivamente para mucho, ¿no? Sin duda, pero también personalmente, ¿no? O sea, yo creo que cada uno de vosotros ya tenéis un patrimonio personal, afectivo, solidario, sentimental, etcétera, etcétera, que ya no lo quita nadie, ¿no? Y eso yo creo que ya ahí es más mínimo. Otra cosa, yo a mí, por dar un salto, ¿no? A mí lo que se, digamos, las dudas que yo ahora mismo tengo, que son seguro de todos, y es de qué manera avanzamos. No solo 15M, que sí, o sea, sin duda, pero más gente, ¿no? Más gente, los sindicatos combativos, la izquierda, estructuras sociales, movimientos sociales, todos los que de alguna manera estamos preocupados por los recortes económicos, sociales, políticos, etcétera, porque ya no solo es un ataque absoluto a los pueblos, a la humanidad. O sea, se trata no solo ya de que nos roben, sino de quitarnos absolutamente todos los derechos, por pequeños que sean, ¿no? Y yo creo que estamos obligados todos a de alguna manera concluir y de alguna manera conjugarnos y vertebrarnos para construir efectivamente ese muro como mínimo que pare todo este ataque y que avance la destrucción de este sistema que está muy claro que no sirve para nada, o sea, ni democratizándolo, ni depurándolo, ni reformándolo, ni redefiniéndolo. Yo creo que este camino errado de 200 años de capitalismo por el que hemos circulado la humanidad, bueno, debemos de corregirlo ya, porque está claro que por aquí a ningún lado vamos a la destrucción y es evidente, ¿no? Y yo creo que en esa tarea, esa debería ser un poco la tarea de todos, ¿no? El 15M, por supuesto, como elemento tal. El 15M ha aportado un montón de fórmulas, sobre todo yo creo que ha subrayado y ha desarrollado la capacidad autoorganizativa de la gente, la espontaneidad, la famosa espontaneidad. Yo creo que todo ese tipo de cosas son positivas, que ahora de lo que se trata tal vez sea de sobre este decaimiento del movimiento y otros movimientos históricos que pueda haber o por ahí más o menos miserables y más o menos pequeños, pues juntarnos y resistir conjuntamente, ¿no? De manera colectiva. Yo creo que esta es un poco la reflexión que se me ocurre. Si me permitís, que contesto a lo que acabas de plantear tú y lo que planteó antes tu compañero. Bueno, yo creo que hay que, evidentemente, uno de los riesgos es ser autocomplaciente, y yo creo que no hay que ser autocomplaciente, ¿no? Pero creo que a veces nos falta un poco de perspectiva para valorar lo que se ha hecho. Yo creo que se ha hecho mucho más de lo que a veces somos conscientes. Es decir, estamos hablando de un movimiento de pocos meses. Bueno, en estos pocos meses se ha conseguido que en julio del año pasado, que de una vez por todas se conociese el patrimonio de diputados y senadores. Bueno, eso es algo importante. Se ha conseguido que, veremos a ver si se concreta o no se concreta, que los partidos políticos, y en concreto el gobierno actual, se presente una ley de transparencia en los próximos meses. Es decir, una ley que permita que cualquiera de los que estamos aquí podamos ir al ayuntamiento, a la comunidad autónoma, a la universidad, donde yo trabajo, y podamos exigir cualquier documento público sin necesidad de acreditar ningún tipo de interés más que el del propio ciudadano. Eso hasta ahora no se estaba haciendo. Eso llevó el plan electoral del 2004, esta ley de transparencia, no se aprobó. Y en el 2008 tampoco se aprobó. Pero creo que ahora sí se va a aprobar. Seguramente no se hubiera aprobado si no se hubiese exigido. El tema de la dación en pago y de los desahucios que ha comentado Miguel. O sea, eso era impensable hace unos años que eso ocurriese. Hace unos meses simplemente. Por tanto, creo que en ese sentido lo que se ha conseguido no es trivial. Y podemos compararlo con movimientos históricos que han reivindicado cuestiones que nos pueden parecer hoy en día indiscutibles, como es el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos o el sufragismo femenino. O sea, la reivindicación del voto para las mujeres duró decenas de años. Empezó en Estados Unidos antes, ya a finales del siglo XIX, y por ejemplo, un país que pasa por ser la quintesencia de la democracia, como es Suiza, las mujeres no pudieron votar hasta 1971. Y en España hasta 1931. Es decir, pasaron decenas de años hasta que se cambiase algo tan elemental como que una mujer pudiera votar. En el caso de la exclusión de los ciudadanos negros en Estados Unidos, exactamente lo mismo. Tiene que pasar décadas. Yo creo que ese proceso va a concluir, para que esas personas no estuvieran excluidas. Por tanto, estos movimientos son movimientos a muy largo plazo. Y lo que hay que tener es la paciencia suficiente como para no decaer, no dejarse llevar un poco por el derrotismo, ¿no? Pero, insisto, yo creo que, bueno, como habéis apuntado alguno de vosotros, una de las cuestiones que también se ha servido es para la autodeterminación personal, para que cada uno tome conciencia de que se pueden hacer más cosas que simplemente criticar en Chile, ¿no? En este caso puedes criticar al menos segunda plaza. Es verdad que es importante la cuestión de la autocrítica. El funcionamiento en algunos casos ha sido absolutamente caótico. Ya ha habido gente que se ha marchado de las asambleas porque estaba harta. Estaba harta de estar escuchando cuestiones que a veces eran debates estériles. Porque yo creo que una cosa que es impensable es que nos pongamos de acuerdo todos en todo. O sea, no creo que, a mí por lo menos me resulta difícil incluso ponerme de acuerdo conmigo mismo. Por tanto, pretender que para que se pueda hacer algo hay que estar todo el mundo de acuerdo es, no es que sea utópico, es que es una estupidez directamente. Entonces, lo que hay que estar de acuerdo es en la manera de adoptar las decisiones. Y una vez que se adopta la decisión, yo puedo no estar de acuerdo con el resultado, pero la voy a compartir. Porque creo que eso es el proceso democrático. Y en ese sentido, pues sí, es la verdad que creo que la autocrítica y eso que se planteaba es importante, ¿no? Y es una cuestión, a veces se han hecho críticas del propio movimiento que no han sido justas, un poco lo que decíais antes. Por supuesto que no es igual la izquierda que la derecha. Se han hecho críticas a los medios de comunicación cuando no todos han tapado al movimiento igual. Obviamente no es lo mismo Intereconomía que La Sexta. O no es lo mismo La Razón o La Gaceta que El Público. Por tanto, no es cierto lo que algunas cosas que se han dicho de que todos los medios de comunicación son iguales. No son iguales. Es verdad que y a veces se simplifican mucho las cosas. Lo que pasa que eso también es por la propia consecuencia del carácter plural del movimiento, porque no se le pide un carné a nadie para estar en una plaza y hablar. Bueno, pues eso es la pluralidad y eso es la democracia. Entonces, bueno, pues eso lleva un cierto tiempo encauzarlo y admitirlo, ¿no? Sisto, bueno, me apunto primero, luego. Yo, bueno, desde la participación del 15M, partir ya de finales de mayo, principios de junio, desde la participación todavía que tenemos bastante gente, pues yo creo que sí que caemos en algunos de los errores habituales a cualquier colectivo movimiento social, que es una fiesta, pues no, otra fiesta, lo comentaba, pero yo creo que por una cierta incapacidad para abordar de una manera más rigurosa una crítica respecto a la realidad del 15M. Yo creo que cualquiera que pase por cualquiera de las plazas donde hace meses había a veces miles, muchas veces cientos de ciudadanas y ciudadanas, comprobará que lo que queda es un pálido reflejo, en general, de lo que fue aquel movimiento. ¿Eso significa, pues, en alguna medida, fustigarnos o hacernos el araquiri? No. Yo creo que también es verdad lo que dice de Presno, en el sentido que cualquier movimiento social de los que tengamos constancia necesitó años para madurar. Años. El movimiento obrero, el movimiento feminista, el movimiento pacifista, y estamos en una situación especialmente compleja, además el movimiento en alguna medida de características globales. Yo soy de los que cree que independientemente de qué cristalice el 15M, independientemente de que no cristalice en un movimiento articulado a nivel estatal, su simple existencia y lo que ha planteado ya es un elemento positivo que ha cambiado las cosas. Yo creo que en alguna medida hay un antes y un después, independientemente de lo que seamos capaces de construir de manera inmediata. El 15M expresa que hay un montón de gente indignada, que tiene motivos, pero que además no encuentra canales, que los canales tradicionales de la izquierda, a nivel sindical, a nivel político, a nivel social, no funcionan. A lo mejor por exceso, porque es el efecto del péndulo, por eso de lo de las asambleas desquiciantes, donde teníamos que estar todos de acuerdo, yo plan de ahora me soy botín y pago a cuatro para que revienten las asambleas. Pero independientemente de que a veces por exceso hemos planteado en la calle un montón de personas la necesidad de hacer las cosas de otra manera, respondiendo a lo de siempre, un mundo humano, en todos los sentidos, y democrático. Hay elementos anteriores, pues no lo comentaba, y estamos en ello. Pero a mí me preocupa, y yo creo que hay que hacer una reflexión, y yo creo que el 15M, se habla de lo colectivo, a mí esa imagen del pez compuesto por miles de pececitos es una imagen que me parece súper válida, y la idea de vamos despacio porque vamos lejos, y al final no hacemos eso. Casi todos los pececitos estamos haciendo la guerra por nuestra cuenta. La ILP que nos comenta el compañero Miguel, pues es que prácticamente nadie la conoce. La iniciativa absolutamente estupenda que teníamos con el tema de la reforma constitucional para conseguir referéndum vinculante, firmada por 60 asambleas, prácticamente no produjo movilización social. Yo creo que sea, el 25 y 26 de febrero, y voy acabando, hay el segundo encuentro interestatal de portavocías del 15M. En el orden del día, que es bastante flojo, por decirlo de una manera amable, no hay ninguna referencia a la EIB. Yo estoy en el ámbito del medio ambiente, está habiendo un montón de iniciativas, demasiadas, en el 15M. No hay ningún tema de medio ambiente en ese orden del día. Por cierto, tampoco creo que haya ningún tema relacionado con más democracia o reformas políticas cuando ha habido muchas campañas y muchas iniciativas. Y hay una asamblea prevista para más. Pero eso a mí me preocupa, porque creo que ha calado el individualismo que aquí dos o tres compañeros y compañeras del 15M convocamos a nivel estatal y si nos descuidamos a nivel internacional. Y eso nos está desgastando mucho. Y acabo porque yo creo que ese balance, bueno, por lo menos hay que hacerlo. Eso está pasando en Asturias y está pasando en Guadalajara. Pero esto es un tema muy complejo y hay que tener un horizonte a largo plazo con el nuevo compañero. Pero yo hago unas preguntas en relación a otras preocupaciones. ¿No necesitaríamos tener un test a nivel local y a nivel autonómico donde nos definiéramos un texto, un folio, que nos permitiera tener un discurso colectivo, que no improvisáramos en función del día que tuviéramos? No, el 15M es esto, entre otras cosas, no violento, porque ese debate o lo tenemos claro o seguimos con las viejas historias de la izquierda. Es decir, la izquierda ha fracasado, no nos engañemos, no hemos participado. No necesitaríamos tener un debate que nos permitiera reflexionar sobre lo que somos colectivamente y poder trasladarlo a la sociedad de una manera mínimamente clara, porque se hicieron muchas marchas. Yo vi la génesis de las marchas. Algunos fueron andando hasta Madrid, otros fueron andando hasta Bruselas y creo que algunos siguen andando hasta Atenas. Lo cual yo lo respeto, pero mira, por favor. Es decir, sin textos, sin planteamientos comunes, evidentemente como experiencia, a nivel personal es muy enriquecedora, pero como experiencia social es muy limitada, y por no haber esperado. Pero bueno, con todo lo positivo luego que fue lo de Madrid. No necesitaríamos recuperar, porque lo de Drive nos lo pagamos, posiblemente bien hecho, por lo menos en Quijón. No necesitaríamos hacer un debate para plantear, entre comillas, objetivos a medio, a corto, medio y largo plazo, en alguna medida, una especie de tabla reivindicativa. No necesitaríamos ese tipo de debates y ese tipo de documentos para tener un planteamiento realmente colectivo y poder realmente contribuir a algo que va más allá del 15M, que es el trabajo en red, recuperar ilusión y poco a poco resistir con todo lo que se nos viene encima, que es bastante duro, como ya sabemos. No sé, a ver, lo contesto yo, no sé. Bueno, a ver, he tomado nota de algunas cosas, pero bueno, sobre el tema de la violencia o no violencia, que lógicamente últimamente se está hablando bastante en, digamos, foros sobre el 15M y de las asambleas, yo siempre contesto lo mismo: si alguien quiere violencia, que empiece, y si la gente le sigue, pues cuál es la solución, ¿vale? Yo vi que parar desahucios era una solución para atacar contra el sistema, que en este caso de la vivienda y lo que estaban haciendo y qué tal. Es decir, yo creo que ahí no hay, ahí no hay discusión. Es decir, creo que el 15M es un movimiento pacífico, que no pacifista, que es como completamente diferente, pero que la violencia, que deje de pregonarlo por los foros y se dedique a hacerlo personalmente, ¿eh? Es una opinión, pero que no llame a los demás a la violencia, ¿no? Igual que no se llama para otras cosas, pues lo mismo, ¿no? Defendo a los puntos. Hombre, hay muchas asambleas que siguen manteniendo los puntos de Drive. Si no es en su totalidad, es algunos. Sí, es verdad que aquí en Gijón, yo no puedo hablar de otras asambleas, pero en Gijón ahora mismo no existen ni puntos, ni comas, ni nada. Es decir, yo sí creo que habría que tener, por lo menos decir quiénes somos y qué queremos. Por lo menos, ¿no? Es decir, yo sé lo que pasa, claro, llevar eso a una asamblea y ponernos de acuerdo, pues sería asamblea interminable. Porque alguna gente pide cosas que yo, como comenté en lo que leí antes, yo creo que yo pido para los demás, y si va para los demás también va a venir para mí. Yo personalmente creo que ya empieza a haber esa gente que solo pide para ellos. Y sobre el, bueno, sí, me pasa una nota que tenemos un manifiesto, es verdad, de Gijón, aprobado en asamblea, es verdad, pero no, bueno, ahora mismo no, ahora no, bueno. Sí, bueno, entre otras cosas dice que somos ciudadanos libres, que somos apartidistas, asindicalistas, bueno, entre otras cosas, no me acuerdo ahora muy bien de él, pero bueno, sí que ahí existe un pequeño manifiesto. Y bueno, nada. Creo que, y referente al encuentro, bueno, los encuentros del 15M que hay, sí que es verdad que el tema del este caso que un poco más directamente me toca, que es el ELP, no va, pero bueno, me imagino que irá, es decir, porque ahí está el correo y la gente se quedará a mandar información, es dentro de 20 días, me imagino, y cosas de medio ambiente y de otros aspectos, porque el orden del día, la verdad es que tiene bastante tiempo, yo lo estuve viendo ayer. Decir una cosa. A ver, todos estamos de acuerdo que somos un movimiento no violento, de acuerdo. Pero yo me pregunto, ¿qué es violencia? Lo que está ejerciendo el poder financiero sobre la ciudadanía, ¿qué es? No digo nada más. ¿No quieres contestar tú? No, cuento conmigo. No, iba a decir una cosa así muy rápida, que antes, pues eso, ¿no? Comentabas que a lo mejor el 15M pues tenía que escribir algo, ¿no? Algo que nos definiera, ¿no? Que quiénes somos, cómo vamos a conseguir, etcétera. Pero es que, bueno, realmente lo del manifiesto, o sea, yo, el 15M tiene un manifiesto, ¿no? Que yo leí el primer día y me vi muy identificada con él, ¿no? Él definía que era un movimiento ciudadano que se expresaba, que quería construir algo, etcétera, como se ha dicho y tal, con el que yo me sentí personalmente y todos nos hemos sentido muy identificados, ¿no? Pues algún punto que supongo que con el que todos, pues a lo mejor no estamos del todo de acuerdo, etcétera, pero mayoritariamente sí, por algo estamos aquí, ¿no? Entonces yo creo que ya tenemos eso que nos define. A lo que me refiero es que, bueno, yo creo que como todo pues se va transformando, ¿no? Que decías lo de las asambleas interminables, etcétera, pues creo que al final ahí todos cuentan pues nuestra opinión un poco, que pues que se decía antes, que no todo tiene por qué salir bien, que es imposible, o sea, es ridículo pensar que todas las opiniones sean correctas siempre y todos estemos de acuerdo, etcétera, sino que pero que lo que nos define ya está escrito, quiero decirte, ¿no? Que al final siempre hay algo con el que nos hemos sentido identificados desde el principio y es ese manifiesto. Yo me refiero al manifiesto del 15M que hemos leído, por ejemplo, en Avilés, el 19 de mayo, cuando empezó todo, se leyó el manifiesto del 15M y democracia real ya. ¿El? Los 8 puntos. No, o sea, yo... Sí, no era claro. Voy a comentar esas cuestiones. Por cortar el rollo, pero hay 4 palabras pedidas, ahora me pide otra chica 5 vale, y el tiempo... O sea, sigue. En 10 minutos los van a echar. No, que pregunte. Bueno, nada, yo solo quería decir que violencia es, por ejemplo, que echen una persona de su casa con 2 hijos y esté viviendo en un local, como está pasando en Madrid, que es un vídeo que yo colgué ahora. Eso es violencia, ya lo sé, ¿sabes? Pero yo cuando me refiero a la violencia y a las acciones violentas, es decir, yo creo que todo hay que hacerlo con cabeza, todo hay que hacerlo muy meditado y todo hay que hacerlo muy planificado. Y ahora mismo ni estamos organizados ni estamos con esa preparación para hacer determinados actos. Como he dicho, es un movimiento pacífico o no pacifista. De momento. Está claro. El chico que está detrás de María, es que no sé, ¿no habéis pedido la palabra? No sé cómo te llamas, perdón. Voy a hacer la pregunta, pero no voy a dar la palabra aquí. Solo quería preguntarte por qué lo de la era el chico de la niña. ¿Por qué? De más de 16 años, perdón. ¿Qué no entendí? 18 y 16. Ah, ya está. Lo del voto. Sí. Bueno, vale, es una cosa que estoy aprovechando para otra cosa. Es muy fácil estar de acuerdo o en contra de algo. Eso es básicamente lo que nos ha definido al principio. Es mucho más complicado ponerte de acuerdo en las alternativas. Por eso es tan complicado a veces formular propuestas concretas. Porque, repito, está claro que hay una rechaza, pero todo lo que compartimos un rechazo no siempre compartimos una alternativa. Por eso todo esto es tan complicado, ¿no? Una de las cosas que brevemente apunté era que una de las cosas que se reivindica es la participación en la vida política. Y en España parece algo incuestionable que solo se puede participar políticamente a partir de los 18 años. Al menos en las elecciones, cuando en otros países, por ejemplo en Brasil, se puede votar a partir de los 16 años, en Austria se puede votar a partir de los 16 años. Entonces, un menor de edad puede casarse, incluso puede casarse con 14 años, puede trabajar con 16, tiene responsabilidad penal a partir de los 14 años, porque no va a poder votar. Si se le exige, si se le presume madurez para ciertas cosas, yo creo que habría que darle eso. Y además hay otros derechos políticos además del voto, son el derecho de asociación, el derecho de manifestación, y una persona menor de edad es plenamente titular de esos derechos y puede ejercerlos sin necesidad de ningún tipo de autorización paterna ni nada por el estilo. Entonces yo creo que es una cosa que hay que reivindicar. A mucha gente eso le parece un disparate. Bueno, habría que recordar que en este país durante mucho tiempo no se puede votar antes de los 25 años. Se bajó a los 21 y solo en el año 78 se bajó a los 18. Seguramente en el año 78 mucha gente le parecería un disparate que alguien con 18 años pudiera votar, ¿no? Bueno, pues yo creo que no es ningún disparate una persona de 16 años, repito, que puede ir a la cárcel, que puede casarse, y si hay alguna diferencia a veces entre esas dos cosas, y que puede trabajar, que no pueda votar. Qué bueno. Ahora sí, ahora tú, ¿qué? Quería expresar un par de dudas, ¿no? Soy de la izquierda esa fracasada que dijo que sí estaba mal. Sí poner una puntualización, ¿no? Que hay una serie de vistos que yo no comparto muy bien, ¿no? Es decir, saludar que la gente se autoorganice y salga a la calle, estupendo, siempre creyendo la autoorganización popular, por lo tanto, que encantado de la vida de que la gente salga. Es decir, pero antes de que llegase el 15M había gente en la calle intentando resistir a los que estaban pasando. El 15M estábamos en la calle resistiendo a los que estaban pasando y participando exactamente igual que el 15M y otro tipo de experiencia. Y si en algún momento el 15M desaparece, algunos seguiremos en la calle resistiendo a los que están pasando. Por lo tanto, está muy bien que haya gente que se organice, está de puta madre el 15M, pero a veces perdemos la perspectiva de que el mundo es más amplio que la visión que tenemos alrededor de nuestros narices. Entonces, sería a veces conveniente tenerlo en cuenta, ¿no? Y a mí, desde el punto de vista personal, yo ahí, que tengo asistido desde la distancia, porque creo que precisamente la izquierda ha fracasado porque no tiene ni que estorbar demasiado, y posibilitar que la gente haga sus propias experiencias y no les condicionemos los demás, sí dejar una serie de reflexiones, ¿no? Que a mí me generen bastantes dudas. Hay una parte del 15M que sistemáticamente habla de reformas electorales, etcétera, etcétera. Luego yo me simpático porque rechazamos partidos y sindicatos en mayor o menor medida, y sin embargo estamos ansiosos, o una parte del movimiento, de hecho, la asunción de uno de los compañeros está sistemáticamente hablando del tema de la participación y de la participación política. Es decir, pero más que la participación política, en muchas ocasiones parecía que era más la participación electoral. Yo creo que es importante que la gente se organice. La manera de hacer política no necesariamente pasa por lo electoral, que puede, pero no necesariamente. Y precisamente que con la que está cayendo, es decir, a nivel de ataques de todo tipo y condición, yo creo que más allá de los 8 puntos de Trae o los 9 puntos de no sé quién o los 14, es decir, hay una serie de elementos sobre los que habría que hablar. Está muy violado el pago porque antes no lo había, pues sí, pero igual está mucho más interesante hablar de un parque público de alquiler de viviendas, es decir, o de expropiación por parte del Estado de los viviendas vacías, es decir, por ejemplo. Está muy bien hablar de otra serie de cuestiones, pero aquí hay elementos concretos, hay ataques clarísimos a los derechos más básicos de subsistencia de la gente, a los servicios públicos. Yo, sinceramente, hablar de si leyes de transparencia, es que a mí me da igual que me digan, que no me digan, si al final voy a tener a un tipo de Lehman Brothers como ministro. Es decir, sinceramente, está muy bien, ya lo sé, y un cabrón. Es decir, y el problema no es si estamos a decir, es que el mismo tipo que gobierna y el mismo tipo que estaba 3 minutos en la empresa privada, que casualmente 3 minutos después viene que legisla sobre lo que le afecta, y 3 minutos después, cuando pierda ese partido en selecciones, será el que vuelva a la empresa privada. Es decir, entonces yo no haría ni distinciones entre la economía y la política, porque ahora ya estamos en un bloque totalmente consolidado. Como usted está mal, ahí la cara que tiene. Es decir, entonces, la cuestión, es decir, yo creo que es lo interesante y a lo que habría que ir, y a las reformas laborales que van a venir, al tema de la fiscalidad, porque en eso, más allá de otro tipo de cuestiones, yo creo que es mucho más fácil coincidir. Yo, sinceramente, es decir, no me voy a poner a discutir si la nueva ILP o si le sirve. Es decir, el cuento de la firma, no lo digo por minusvalorar lo que sale desde el 15, y algo por ejemplo lo iba haciendo la izquierda fracasada para las 50.000 historias, para las 35 horas laborales, para las no sé qué, y para las supuestas, y promover iniciativas de legislaciones populares en el Parlamento Asturiano, en el Congreso de los Diputados, como el Senado, como belga, no sirve absolutamente para nada. Bueno, más allá, bueno, puede servir para salir a la calle, hablar con la gente, explicar la historia, y a lo mejor que alguien tome conciencia de esa historia, pero los elementos reales de esas historias son muy poco prácticos, siendo sinceros. Es decir, por lo menos para quien haya hecho la experiencia. Entonces, a mí, sinceramente, viene en el espacio en el cual deberíamos concluir, y viene la cuestión práctica. Y hago esa reflexión, igual que yo hacer autocrítica para decir la fracasada, desde el 15M, yo creo que hay una visión sobre el mundo de lo social que existía antes, que existe ahora y existirá después. Que también debería tomarse su tiempo a la hora de analizar determinados tipos de cosas, porque al 15 tiene que hacer su experiencia, hay que darle su tiempo, y no hay que ser más crítico que lo que seríamos con los espacios donde los están militando, pero tampoco hay por qué tenerlo entre algodones. Es decir, cualquier práctica social y objeto de crítica, la mía, la de cualquier otro. Y las prácticas sociales se demuestran en función de los resultados que se obtienen, no del número de manifestantes que sacamos a la calle. Porque por esa regla de tres nos indica que saquemos en cuenta dentro del diálogo la genera y tuvimos una reforma laboral y dentro de tres meses tendremos octa, dentro de 10. Bueno, sobre el tema de la ILP, me imagino que igual no me expliqué bien. Es decir, son tres puntos, no es uno, no es dación en pago solo. Además, es dación en pago con carácter retroactivo para las personas que ahora mismo están sin casa, encima tienen que pagarla. El segundo sería la moratoria. Es decir, para evitar la dación en pago, sería que si esa persona se queda en el paro, que tuviera una moratoria para poder encontrar trabajo y así no se la echara, y ni siquiera tendría una dación en pago. Hombre, si esa persona que da dación en pago es libre de actuar. Y el tercero, que lo comenté, sería el alquiler social de los 3 millones de viviendas que dicen, o que se saben, que hay cerradas en este país. En caso de que la persona no tuviera ingresos, sería el propio ayuntamiento de la comunidad que fuera quien tuviera que sufragar el gasto. Es decir, yo, como comenté cuando empecé, hace nueve meses o 10 meses en política no había estado, pero que la ILP esta van a echarla para atrás, cero, es decir, y no llevo toda mi vida ni en nada, ¿sabes?, de política, es decir, somos conscientes de ello. Pero aquí lo que tenemos que hacer no es recoger 500.000 firmes, aquí tenemos que poner encima del Congreso, ¿sabes?, 5 millones de firmas si se pueden recaudar. Pero aparte tenemos que tener una conciencia social de lo que está pasando en este país. Es decir, no puede haber gente viviendo en locales porque hay casas cerradas, no puede haber gente viviendo en garajes, sin baños, porque hay casas cerradas y con niños, ¿sabes?, menores de edad, ¿no? Entonces es lo que hay que intentar, ¿no? Es decir, hay otras vías, pero hay personas que no quieren esas vías tampoco, quieren su casa o porque se la han quitado, porque ha pagado ya casi toda su casa, ¿no? Que la van a echar para atrás. Tontos todavía no somos. ¿Sabes? Lo tenemos bastante claro. Y luego ya la reforma electoral, yo suelo comentar que la reforma electoral también se hace, aunque es verdad que somos a partidistas, también se hace para favorecer a los partidos minoritarios, de izquierda fracasada o no fracasada. Sí, aparte de que se le había dicho que la democracia se reduzca a eso, al contrario, trae un proceso electoral y un sistema que sea cuanto más plural posible. En cuanto a la identidad de ciertas cuestiones, pues hombre, eso es discutible. En España no tenemos un referéndum como el que tienen en Italia. El verano pasado en Italia, más de 500.000 de personas solicitaron un referéndum, se sometió a consulta popular. Eso significó, uno, la derogación de la ley que había conseguido aprobar Berlusconi para blindarse, cosa que lo habían conseguido los diputados. Se consiguió un referéndum. Se discutió acerca de si en Italia se volvía a utilizar la energía nuclear y se rechazó. Y eso tiene fuerza vinculante. Y se rechazó también la privatización de los servicios de agua y de luz. No fue trivial esa votación. Para que nosotros en España no tenemos ese instrumento. E insisto, ahí nos acaba la democracia, por supuesto. Hay cuatro palabras en 5 minutos, ¿no? Por eso. O sea, si el... Pregunta rápida. Pregunta rápida y directa, porque no hay tiempo para mucho más. Juan Carlos, tienes toda la palabra, si quieres hacer una pregunta, pero para una exposición... No da tiempo para... Bueno, para mí es un tema. Hubo un mes ahí que fue crucial. Para mí tenía así. Para mí tenía así. Yo creo que fuimos la oposición del país en ese tiempo. O sea, le fuimos, le metimos, se llegaron allá, a esta clase política. Lo que pasa es que nosotros fuimos, yo creo, los detenemos un poco de aquella manera de estar. Pero en 10 momentos, yo creo que cara al ETN hubo ahí un pequeño decir, porque estuvimos en la palestra hasta en los debates de esta mañana, hasta en los debates de los colectivos, o sea, estábamos como diciendo que éramos el corte, ¿no? O sea, con lo cual quiere decir que ahí estábamos metiendo un poco en jaque. Lo que pasa es que yo creo que fuimos cogen en escasos. En ese aspecto yo creo que hay triunfado. Yo creo que la posición de ese país, desde aquí de este país, después de que yo creo que el 15M, desde que entró todo hasta este movimiento, hasta el 15M, yo creo que tuvimos un poco en medios de comunicación, estuvimos en la Universidad Nacional, salía el bono por ahí trabajando, la nada trabajando, la gente de Calista. O sea, estábamos ahí un poco infiltrados. Yo creo que ahí estábamos fijando un poco. Carlos, perdóname, por cortarte, pero es que. Vale, nada más. Acabamos de decir en este momento, pues bueno, pues tenemos que con unas cuartas, entre todos. Y seguir para adelante. Y seguir para adelante. Que algunos bajamos para eso, aunque no durmamos ni estemos en casa, seguir para adelante. Gracias a todos por haber venido y siento los que no tienen sus palabras.